itinerante. Estoy con Gastón Dalau, quien es el director. Gastón, buen día, bueno, bienvenido a Tandil, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias, linda recepción. Contanos un poquitito, ¿qué significa este museo de fotografía itinerante? Bueno, el proyecto tiene como objetivo tratar de acercar el arte de la fotografía a la gente y nos propusimos en todo el año recorrer 7.200 kilómetros de todo el país. Empezamos en enero con una muestra piloto que hicimos en Mendoza y después ya a partir del 28 de febrero comenzó este proyecto que duró 4 meses, que está durando 4 meses, que es la provincia de Buenos Aires. Son 18 ciudades, desde San Antonio de Areco, Arrecife, Salto, Carmen de Areco, Junino, La Barría, Mercedes, Chacabuco, y hoy venimos de Tres Arroyos, vinimos para acá y de acá nos vamos a Rauch, Las Flores, Saladillo y volvemos a Buenos Aires. Después ahí en Buenos Aires hacemos una parada técnica, acomodamos algunas cosas, tenemos algunas actividades puntuales en Buenos Aires y después arrancamos de vuelta una gira de otros 4 meses por 9 provincias. Así que un poco es, nuestro objetivo es acercar la fotografía al público de forma libre y gratuita. Gastón, eso es un tráiler, uno puede ingresar y va a ver cuadros, qué cantidad de cuadros y cómo fue la... ¿Siempre en la misma ciudad están los mismos cuadros o van rotando? El proyecto tiene... La muestra que va itinerando es la misma, son 42 autores argentinos de la historia de la fotografía argentina, de diferentes periodos, que es como una selección que nosotros hicimos para que va a recorrer todo el país. Pero en cada una de las ciudades a las que llegamos, nos anclamos e invitamos a proyectos locales. Acá tenemos 13 proyectos de fotógrafos de Tandil que están exhibiendo también sus obras y que participan en conjunto con la selección que nosotros vamos haciendo. Y así lo hacemos en cada una de las ciudades que llegamos. Gastón, ¿cómo salió este proyecto de este museo de fotografía itinerante? Fue una reinvención. Nosotros teníamos un museo físico en Buenos Aires, una sede en Palermo durante 7 años, de 1.200 metros cuadrados. La verdad que nos iba muy bien, y cuando empezó la pandemia, en realidad un poquito antes, ya a finales de 2018, con el tema económico empezó a tener menos ingresos, los sponsors estaban un poco más evasivos, las donaciones no llegaban tan fluidamente, y después la pandemia nos terminó de destruir. Y había que reinventarse. Vivo de esto hace 35 años y la única forma que tenía de seguir vinculado con la fotografía era meter creatividad a lo que veníamos haciendo, y dije, bueno, encima aprovechar que no conocía el país y de esta forma estoy recorriendo todas las ciudades acá del interior de la provincia y todas las provincias que tenemos por delante. Esto es un proyecto privado que por supuesto te acompañan empresas. Sí, esto es un proyecto, un mix. Tenemos empresas privadas que creen en lo que hago hace muchos años y nos siguen apoyando, y la ley de mecenazgo y los gobiernos locales. Esto hay que agradecer a la Municipalidad de Tandil, que nos dio la posibilidad, nos dio la alternativa de estar en un lugar central de la ciudad y tener todo este proyecto para que la gente de Tandil tenga la posibilidad de disfrutarlo. ¿Desde las 11 y hasta qué hora se quedan acá? Estamos todos los días de 11 a 1 y de 4 a 8 de la noche. Y lo que está bueno contarles a la gente que nos escucha, hoy no es el día, pero aparte del jueves, que va a estar más lindo, por la mañana hay una experiencia que se llama Cámara Oscura. Los chicos que están adentro del tráiler, que están trabajando con nosotros en el equipo, te hacen sentir como si estuvieses dentro de una cámara de fotos, y esa sensación te llevas algo, una vivencia única que realmente hace que la gente empiece a entender la fotografía desde otro lugar. ¿Hasta cuándo van a estar acá en la glorieta de la plaza? Hasta el domingo inclusive, así que todos los días de 11 a 1 y de 4 a 8 los esperamos acá. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes.